XHUDEM, 90.5 frecuencia modulada, 3.000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 13 de febrero, estará hablando de las autodefensas y otros demonios. Y tengo el gusto de contar con Marcelo Vallecillo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Tero Molis. Juan Carlos, gusto estar aquí, como siempre. Qué bueno, pues estás aquí. Fabián Espinosa. Buenas tardes a todos. Estimado público, las líneas abiertas, como siempre. Es un tema que nos compete a todos en este país. Al 8336-6162, 8336-4203. Bueno, pues la semana pasada se cumplió, pues ya no sé si celebración o luto, de la Constitución mexicana, 5 de febrero. Y esa misma semana el ejército le juraba lealtad a la República, o sea, las instituciones legales. Pero paradójicamente, al mismo momento, la Plaza de la Constitución, irónicamente llamada el Zócalo, estaba siendo llenado, repleto de armas, de helicópteros, de tanques y de soldados. Y yo me pregunto, ¿dónde está la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace? Pues claramente es un símbolo de las medidas que comunicación o de simbolismo que el gobierno federal está tomando, pues para mostrar un control que pierde paulatinamente en el territorio nacional. Hace a lo mejor un par de años empezaron las primeras notas sobre estas autodefensas en Michoacán, en Guerrero. Recuerdo bien que algunas notas decían que había alcaldes que estaban apoyando de manera no oficial, por supuesto, a estos grupos, pero lo hacían porque no tenían otro remedio, ya que sus policías municipales estaban totalmente infiltradas por el narcotráfico. Claro. Ahorita que comento, se me vino a la mente una idea, que cada vez más vivimos en un mundo orwelliano, en donde el lenguaje es el paz es guerra, ¿no? Entre otras cosas que menciona ahí Orwell en sus libros, pero el lenguaje dice que estamos en paz, pero es evidentemente estamos en una guerra, ¿no? En toda la República, más claramente en estados como Michoacán y Guerrero. Y bueno, pues pues es una situación que parece ficción, pero estamos ya inmersos en ello, ¿no? Surreal, diría Luis Buñuel. Sí, algo surreal, ¿no? Es una buena forma de ponerlo. Yo creo, ¿no?, que surreal y ha sido por muchísimo tiempo, desde que los medios masivos han sido controlados por los empresarios, pues la realidad en que vivimos es una absurda, es un surrealismo total, porque la gente cree y piensa de saber y conocer lo que sucede en el mundo, por qué suceden las cosas, porque lo leen en los periódicos y más que nada lo ven en la televisión. Y bueno, bien sabemos, los que un poquito leen y escuchan otros medios que no más los manipulados, sabemos que pues las elecciones se ganan con telenovelas y sabemos que el dinero mueve el mundo, ¿no? Entonces volvemos a los puntos de siempre, es avaricio, es economía, supuesto, pero pues, realmente la economía se se convierte en una palabra que para mí es casi un sinónimo hoy día, es la avaricia. Es un apetito voraz de poder económico y político, ¿verdad? Sin límites. Sí. Sí, hablas de la televisión y yo me he venido dando cuenta que la propaganda, las estadísticas, los números, los pronósticos, todo en el futuro, se ha convertido en pues, una superchería ya, que están dice, hablando siempre de lo que viene, ¿no? Y tratando de llevarse la mente del espectador, porque pues esto ya es un teatro, hacia un momento utópico, hacia un lugar donde vamos a llegar, pero que nada más no llegamos. Entonces yo me pregunto, como dice Marcelo, es increíble que la televisión también nos ha ayudado a ponerle etiquetas, ¿no? Es que son autodefensas, y es que son autoarmadas, y es que son paramilitares. Pero yo cuando viajo, cuando salgo de este país, me dicen, oye, ¿qué onda con Al-Qaeda en tu país? Porque básicamente, si tú le quitas todas las etiquetas y apagas la televisión, pues tú ves a un grupo de gente armada, o sea, otro poder fáctico más, que se suma a la plétora, o sea, a los muchos que ya tenemos, y que van y se acomodan con el mejor postor que más les ofrece dinero. Y en este sentido, pues ya estar agarrando a las autodefensas, otra vez le pongo la etiqueta, como mercenarios, para absorberlos como Estado, pues me parece irrisorio, porque estamos, en vez de ver las causas de por qué se está levantando el pueblo, nos absorbemos y nada más cubrimos con la bandera las huellas de lo que formó ese descontento. Y es muy evidente que las autodefensas salieron justo en 2012, cuando, con el cambio de régimen, con el cambio de gobierno. No sé si ustedes tengan la misma percepción o no, pero o a lo mejor lo tapaban o lo llamaban de otra forma y los medios de comunicación se encargaban de manejarlo de otra forma, pero siento que a raíz del cambio de gobierno es cuando explotó todo esto, ¿no? Mira, yo te lo pongo muy sencillo. ¿Sí? En mi opinión, y humilde opinión, hay muchas teorías y muchos puntos de vista y muchos argumentos, pero lo más sencilla manera de verlo es lo siguiente. No importa por qué surgió, no importa quién está fundando esas autodefensas, dónde sacan sus armas. Esos son puntos irrelevantes. Lo único que imposible. Sí, ¿no importa dónde salieron? Escúchame, pero este es el primer punto que debemos partir. Cuando se separan y se empiezan a levantar la voz y hacer desmadre, viene el gobierno y les quiere quitar las armas. Pues sí. ¿Ve? Pero espérame. ¿Por qué el gobierno no ha levantado las manos desde hace mucho tiempo y quitar las armas a los criminales? Que bien todos conocen dónde viven y dónde están parados. Pero sí vienen a quitar las armas. Entonces mi punto es, no importa qué representan o a quién representan estos grupos de autodefensa, por lo menos no representan actualmente o todavía no al gobierno. Ahora, son criminales también, porque el que estén atacando a otras personas, sean o no criminales, las otras personas no los lava de culpas. O sea, están en la misma situación que el narco, que el que mata, igual si mata también. Aguas, yo no los quise legitimar. Yo lo que quiero ver son las causas, pues para que si los absorbemos ahorita cortoplacistamente, como hacemos todo en este país, pues cuando haya 10 o 20 veces más la inercia de esto, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, en vez de estar viendo cómo resolvemos tópica y superficialmente todo, como generalmente hacemos, pues hay que ir a la raíz para tener un país funcional y una comunidad sutil. Así es, porque si no es una leva pues muy económica y muy oportuna, ¿verdad? Pues la raíz, ¿cuál es? Corrupción absoluta. Pues, ¿otra raíz? Sugiérame, dígame algo mejor. Lo que argumentan las autodefensas es que específicamente el grupo de los templarios fue tanta la hazaña que tuvo ya sobre los habitantes de esa zona, que primero les quitó o les cobraba piso por las tierras, después tomó sus medios de producción, después les cobró piso hasta hacerlos quebrar, y ellos dicen que ellos revientan cuando... Son una especie de vigilantes, como lo llamaban ahorita. Pero ellos dicen que revientan, y a lo mejor es parte de su discurso para lograr simpatías del público en general, pero ellos dicen que ellos revientan cuando llegan los narcotraficantes y les dicen, prepárame a tu esposa, prepárame a tu hija porque me la voy a llevar. O sea, soy tu amo y señor, y absolutamente todo lo que hay en esta tierra. A mí me llama mucho la atención, ahorita que comentas ese punto, ver al inicio de cuando empezó todo este movimiento, cómo estaban con palos y piedras y trinches, Y ahora los ves en las fotos con AK-47 y bazucas y demás, ¿no? Entonces, claro. O sea, hay algo ahí detrás. ¿De dónde, ¿no?, está el financiamiento? ¿Quién está abriendo la frontera? ¿Se han descubierto armas de Israel, de Alemania, Estados Unidos, Rusia y China? Entonces, ¿quién está abriendo la frontera para que esa gente se esté armando? Yo no sé. Digo, se supone que tenemos una frontera. Bueno. O ya como provincia de Estados Unidos es el Pentágono el que se encarga de la seguridad. Esa pregunta es absurda. Ya vemos cómo están armados los narcos. O sea, ¿cuál es el sorpresa que hoy los autodefensas tienen unos metralladoras y unos AK-47? O sea, yo tengo uno en mi casa. O sea, ¿cuál es el chiste? Es muy fácil de conseguir uno. O sea, ese no es el punto. No nos clavemos en lo que nos dicen nuevamente los medios. Pues, ¿dónde sacaron los armas? Pues digo, ¿por qué nadie pregunta dónde sacaron los armas los narcos? Tienen unas metralladoras más potentes que el ejército. No, pero yo estoy seguro que es la misma fuente, porque curiosamente los estados en donde hay las legislaciones más laxas en Estados Unidos, según entiendo yo, es en donde hay mucho comercio de armas. Y curiosamente esos estados, en específico Arizona, es el que tengo en la mente ahorita, uh-huh, es el que todo el tiempo le está reportando a los medios narrativas de Minutemen, claro, de intolerancia. Entonces, pareciera que es como una especie de pantalla de humo para ocultar que pues hay actividad de tráfico de armas. Está bien, pero nuevamente, no nos caigamos en el circo. Estamos hablando de las armas. Ese, nuevamente, como dices, Juan Carlos, no es el punto, no es ni la razón ni la vamos a hablar de seres humanos, entonces. Okay. Sí. Se supone que al final la política es... pues dicen algunos que porque cuando no tenemos políticos nos estamos matando unos a otros. Exacto. Es una visión conservadora de la forma de ser. Pero cuando la gente está fuego contra fuego, pues no nos ponemos en sus zapatos de que alguien les está violando a sus hijos y les está robando. Entonces, yo no lo quiero justificar, pero ¿por qué llegamos a un grado de país en donde finalmente la gente está en una guerra civil? ¿Y por qué tienen que estar comiéndose el organismo a sí mismo? Entonces, yo para mí esto es el reflejo de una ingobernabilidad impresionante. Correcto. Que de la noche a la mañana ahora sí los medios sacarle jugo, pues, algo que tiene cocinándose, ¿qué? ¿500 años? Que agarró vuelo los últimos 30. Ahora, ¿es una ingobernabilidad por incompetencia o es una ingobernabilidad fabricada y estudiada para generar una excusa para intervención? Exacto. ¿Para allá vas? Entre una excusa de intervención, una excusa de a lo mejor de Estados Unidos o otros intereses económicos en ahora con el petróleo, pues de hacer una especie de ahí de pues un relajo, ¿no? Para poder entrar y que la gente esté totalmente inmersa en otros temas, ¿no? Pues pon tú que no tanto, pero sí es un mix. Porque, oye, pues se tropieza el vecino y pues agárrale la cartera. Claro. Y creo que... No ha existido imperio en la historia que al estar en aprietos no de un manotazo arranque lo que está cerca, ¿no? Sí, si están financiando en Siria y en Irán mercenarios... Ni modo que aquí pues, no. ¿Por qué no lo van a hacer con su vecino, que aparte es el hermano mongol en cuanto a tratado de libre comercio? Entonces, mira, hay que empezar a ver también... Estás hablando de los gobernantes, obviamente, ¿verdad? En cuanto al hermano mongol. En cuanto a la imagen que damos al mundo. Claro. Como país. Sí, bueno. Creo que también hay que analizar la integración, para mí a ciegas, que se ha venido dando en cuanto al económico. Pues porque no es una conspiración, pero hay un golpe de Estado a cámara lenta en cuanto a lo corporativo. Claro. En donde, pues es que es mejor y más eficiente que el capitalismo, pues no ocupe tanta mano de obra. Es una tendencia mundial. Es una tendencia mundial. De hecho, lo que le está pasando a Europa y Suiza ya cerró frontera. Y aquí pues no nos hemos querido dar cuenta que creciendo al 1% promedio los últimos 20 años, pues puede que no esté habiendo mucho escurrimiento de riqueza como se ha venido prometiendo. Trickle down. Cuando Salinas de Gortari salió en la portada de Time. Claro. En el 93. Bueno, y empecemos con lo de crecimiento continuo. Eso es una absurdidad. O sea, ¿por qué el mundo actual? ¿Por qué todo tiene que crecer continuamente? No es sostenible, es una estupidez. Entonces, que caigamos en ese argumento usando eso como un argumento a favor de algo es totalmente absurdo. Entonces, ¿cómo quieres que la gente le llegue el alimento? ¿Qué? Sí, con nivel de vida, con lo que prometen arriba, con precios accesibles, con inflación baja, con la canasta básica en posibilidades. Claro, pues esos son números económicos. Volvamos un poquito atrás en el tiempo y empecemos a cultivar nuestros propios alimentos para empezar. Uh-huh. Bueno. ¡Ah, qué radical, qué hippie! No, espérame, yo lo he hecho. Yo he vivido en un tiempo en Chiapas donde nosotros cultivamos nuestros propios vegetales, no todas. Pero bueno, luego el vecino tenía otras y el de acá tenía otras y los intercambiábamos. Claro. Una economía local. Economía local, claro. Sustentable, muy, sustentable, muy bonito. En comunidades pequeñas funciona. Lo importante sería escalarlo y el problema que representaría para, para un gobierno el poder llevar ese modelo a cabo. No discuto que esté mal lo que dices, pero lo que dice Juan Carlos es muy importante. Estemos de acuerdo o no, es la narrativa que los gobernantes han estado dándonos por 30 años. 200 años. O bueno, por 200 años. En el NAFTA ellos se cumplen 20 años del NAFTA. La movilidad social es algo económico. Así es, la movilidad social está pues en un estado de parálisis, o cómo le llamaríamos. Y México hoy es una máquina de hacer pobres, que aparte está constipado este país, no ha podido ir al baño a gusto en los últimos 20, 25 años, y estaremos ahí atorados, y tenemos una bacteria que se está comiendo las bases, se está comiendo, y viene desde abajo. Entonces yo creo que más de 100,000 muertos, yo le digo al estimado público, y esperamos su llamada, ¿cómo le quieren llamar ustedes, estimados amigos, a un sistema, ya no le quiero decir PRI o PAN, que mata a más de 100,000 habitantes en un periodo de 10 años? Esperamos su llamada para que nos ayuden a entender si esta democracia sigue siendo eso. Es muy interesante lo que comentas, porque datos precisos es difícil aspirar a tenerlos. Los diferentes gobiernos estatales se escudan en poder en tener opacidad en cuanto a su rendición de cuentas. En específico hay varios estados que son foco rojo, por ejemplo, ahorita hablamos de Michoacán, de Guerrero, pero Veracruz, por ejemplo, y Tamaulipas son estados que también tienen una cantidad tremenda de muertos, donde inclusive el estado persigue activamente y a la luz del día a quien considera disidentes, como el caso de los tuiteros que encarcelaron, claro, en Veracruz. Sí, libertad de expresión por el trasero, ¿no? Así es, totalmente. Sí. Pero es muy importante, porque no nada más es una región del país la que está con un levantamiento popular, sino hay otras zonas del país que pudiera ser que es el paso de los centroamericanos para llegar a Estados Unidos, lo que sea. El caso es que ahí hay operando cuerpos o grupos de delincuentes que actúan al margen de la ley, que actúan impunemente y que están trastocando la vida de los ciudadanos, a los que el Estado les debe como principal obligación la seguridad. Tero. Pues sí, pues es un problema nuevamente de que hacemos mucho más ruido de alguien que está mandando por Twitter mensajes antigubernamentales. Ajá. Que un grupo de narcotraficantes que consiste de miles de personas que están matando y asesinando gente. O de la hija de un gobernador que está en Dubái con un departamento de $100,000. Ah, ¿no? Exactamente. Eso no decimos nada. Exacto. No, ahí no decimos nada. ¿Por qué? Pues porque quien controla los medios y quien controla la voz del pueblo son amigos entre sí, se comparten el dinero. Perfecto. Entonces, pues bueno, entonces hay que alguien levanta la mano y dice, vamos a unirnos, vamos a... ¿Qué pasó con el movimiento Yo Soy 132? ¿Qué pasó? ¿Dónde están esos chavos? No he visto nada de ellos desde que misteriosamente empezaron las amenazas contra ellos, que vimos unos videos donde los habían amenazado y desaparecieron del mapa. Parece ser que los infiltraron. Los amenazaron con muerte para que se callaran. Y bueno, tú eres una joven, no quiero morir. Y les voy a ayudar al público mientras nos hablan. Eso no es una república. Así es. Porque si estás limitando la libertad de asamblea al estar tapando el corazón del país, que es el zócalo, llenándolo de monitos, o como diría George Carlin, de símbolos fálicos. Así es. Pues no estás tú dando asamblea ni movimiento. Pero estás ni dando un mensaje, claro. Un mensaje, claro. Aquí no se vengan a reunir en pueblo. Aquí es no básicamente una cosa antropológica de fertilidad, de un hombre ahí casi desnudo, con una erección en el corazón del país. Bien pequeñito la erección. Obviamente, sí, claro. Y aparte armas prestadas, ¿no? Y lo triste todo es que aparentemente estamos renunciando nosotros voluntariamente a todas esas libertades civiles que tenemos. Y nosotros mismos estamos rindiéndonos ante ellos y diciendo, aquí está, hagan lo que quieran. Yo lo único que quiero es sentirme seguro dentro de mi casa. Y cada vez nos vamos cerrando y cerrando más. Vamos bardeando nuestras colonias, vamos poniendo rejas en nuestras casas y lo hacemos voluntariamente, casi les estamos entregando el país, les estamos dando nuestro dinero día a día, entre los celulares a Slim, entre los impuestos al gobierno, Y no hacemos nada. A mí me impacta mucho ver en Brasil, por ejemplo, que le subieron 5%, no subieron la nota en el periódico. ¿Dos? O 2%, ¿sí? la tarifa del transporte público. Uh-huh. Y una revolución, ¿no? Se les armó. Aquí les pueden subir lo que quieran y nadie hace nada. Los, ¿no?, ricos también lloran en la televisión. Nada. Es más, claro, en el DF sí hubo protestas, claro, por el aumento. Y obviamente la mitad de la poca clase media que queda en el país se rasgó las vestiduras y se quejó de esa gente tan flojos, holgazanes, como dice, hay una frase muy buena que dice que los conflictos del mundo no los causan los revoltosos, más bien los revoltosos no causan conflictos, los conflictos son los que generan que haya revoltosos, ¿verdad? Ajá. Porque es gente pues que no acepta que le impongan condiciones con las que no está dispuesto a vivir. Claro. Y esos son los etiquetas que le han puesto nuevamente los medios y la gente que lo controla. Quieren que la clase media los vea de esa manera. Así es. Es muy sencillo. O sea, nosotros vivimos aquí, desafortunadamente, estando en San Pedro Garza García, Monterrey. Vivimos en una burbuja. O sea, parecemos una... Vivíamos en una burbuja. Bueno, seguimos viviéndolo bastante. O sea, como bien acabas de decir, Marcelo, es pues hacemos las cosas, vamos al trabajo, no nos preocupemos de los demás. Bueno, ahí sucede algo en Michoacán, pero yo no sé, yo tengo que ir a trabajar y claro, atender a mi familia. Yo digo, no me concerne. Digo, nunca nos hemos distinguido por ser personas muy informadas, los mexicanos, ni muy informadas, ni muy, ni protestamos por... Ni solidarios. Cosas que, y a lo que voy con esto es, etcétera. La gente, sí, definitivamente hay muy poca acción. O sea, la gente se queja y Facebook está lleno de, wow, increíbles revolucionarios, activistas. Pero a ver, vamos a realmente hacer un cambio. Acción tangible, nadie hace nada. Pero bueno, ¿qué? Yo los invito a hacer cosas. Perfecto. Bueno, el otro día salió a la luz que HSBC, el banco, ha estado financiando y lavando el dinero del narco. Bueno, yo personalmente que fui el mismo día a cerrar mi cuenta de banco en HSBC. Por lo menos de mis 80 pesos más IVA mensual que me cobran de usar la cuenta. Pues no van a vivir ellos. Por lo menos, si vas a... no vayas a Walmart si estás en contra de los, claro, corporativos grandes. Así es. Apoya al pequeño panadería de la esquina, que todavía existen pocas. Compra tus verduras en una tienda orgánica, porque eso ayuda. O sea, son pequeñas cosas. Mi punto es que si todos lo harían, sería un cambio importante. Claro. A lo mejor... Quiero seguir porque hablabas, sí, de impuestos. Creo que no nos hemos dado cuenta que hay impuestos invisibles. Claro. Como la no representación, como la muerte, eso, claro, es otro impuesto. Claro. La inflación. La corrupción es otro impuesto. El bajo crecimiento económico es otro impuesto. Claro. Entonces, si le sumas aparte lo que le subieron a los pobres y a las clases medias, pues somos el país de impuestos sin representación. Así es. Como dirían los americanos. Y antes de pasarte la palabra y para terminar con algo que decías, decía Benjamin Franklin que quien sacrifica la libertad por seguridad no merece, claro, ninguna. Claro. Así es. Claro, claro. Entonces creo que es además somos el reflejo todos de lo que nos hemos permitido en el espacio público, que alguna vez era nuestro. Ahora que comentas lo de la presencia de las Fuerzas Armadas precisamente en la Plaza de la Constitución, no debemos olvidar también que aquí en el Estado tenemos, vamos a contarlas, cuántos cuerpos policíacos y militares están haciendo rondines constantemente por toda la ciudad. Tenemos obviamente a las policías municipales, es una, a la policía estatal, a la Policía Federal, uh-huh, a la Fuerza Civil, uh-huh, a la Marina, uh-huh, y al Ejército. Uh-huh. ¿Me falta alguna? La Iglesia también. La Rural, no sé si exista todavía. Pero ya estamos hablando de media docena de fuerzas. Oye, ¿estamos en 1910 o en 2014? Te faltaron los autodefensas de San Pedro Garza. Pero vivimos en un estado que presume progreso, que presume modernidad, que presume que quisiera ser anexado a Texas en un descuido, y sin embargo vivimos en una ciudad en donde no podemos avanzar 500 metros sin que veamos... Oye, y otra cosa que también creo que hay que agregar, la seguridad privada. Además. Ese es un tema que se ha venido creciendo y creo que nadie lo ha tocado hasta ahorita. Y es un tema que para mí es trascendente. Hasta enfrentamientos, bueno, han tenido, ¿verdad? Hicimos un programa completo de eso aquí, pero bueno, eso ya es para mí medieval, ¿no? Porque claro, pues ya para que te tengas que estar tú pagando ahí que te guarden las espaldas. Nosotros lo tuvimos que hacer aquí, soy vecino de esta zona, aquí de Valle Poniente, y lo tuvimos que hacer. El municipio, desgraciadamente en su momento, pues una ausencia total, ¿no? Ahorita poco a poco se está reincorporando más a las labores. Ciudad de clase mundial, le decían, ¿no? Okay. Y los baches a todo, ¿no? Pero las patrullas nuevas a todo dar. Y como piñatas descompuestas, con los focos en la cara a la ciudadanía. Y no nada más claro. Patrullas, ahora hay drones, ¿verdad? Híjole, sí, ¿no? Bueno, ya parece video de Tom Cruise esto. Ahora los hay porque nos acabamos de enterar. Así es. Cuánto tiempo ya llevan andando por ahí. Así es. ¿Verdad? Digo, así. Oye, ya parece película de Tom Cruise, ¿no? Claro. De la moralidad y todo, ¿no? Es el espacio público ahora lo que ha dominado nuestras vidas, ¿no? La seguridad. La seguridad, exactamente. Una farsa. Más que un teatro, es un circo. Ahí lo, porque en el teatro ahí no hay tantos payasos. Para mí, en lo personal, lo preocupante de lo escueto de la nota que salió recientemente es que, si bien cita una fuente fidedigna y comprobable, porque era un general de la zona militar que corresponde aquí, a la región. ¿Te refieres a los drones? A los drones, así es, estoy hablando de los drones. Y que lo confirme una persona de esa autoridad o de ese nivel de entendimiento de la agenda de defensa. La parte que le falta cuestionar a la nota es, pues, cuál es el andamiaje legal o cuál es... No existe. ¿Verdad? Es pérdida de soberanía. Así es. Y bueno, el Washington Post, estimado público, el año pasado sacó un reportaje con pelos y señales de cómo Felipe Calderón abrió la parroquia en todo sentido para la inteligencia. Eso empezó con la iniciativa Mérida, que le cambiaron de plan Mérida porque pues no se vaya a parecer a Colombia. Y como quiera, ahí va el general Naranjo, para por si no habían cambiado el nombre. Ya lo regresaron, creo. Ya lo regresaron. Pero en la investigación de Washington Post, básicamente se decía que Calderón había solicitado drones porque estaba fascinado con la alta tecnología de reconocimiento. Pero ahora lo que sorprende es que el horizonte, y me parece bien que estén sacando, pues que ya hasta en Nuevo León están piloteando estas naves sin piloto. Y, estimado público, si ve foquitos en la noche, no vaya a creer que son extraterrestres. Puede que vaya a ser un dron, ¿no? Además, los drones, recientemente hay un escándalo en los Estados Unidos porque resulta que todo este programa de... Bueno, más bien, todo este despliegue de la industria de teléfonos inteligentes con un radio GPS, etcétera, etcétera, pues ahora le viene muy bien a los militares porque en Estados Unidos hay notas periodísticas que dicen que el programa de drones de la defensa de Estados Unidos tiene la capacidad de detectar, de geolocalizar a una persona específica por la posición de su aparato celular. Sí, te cambian tu celular por un misil en la cabeza. Así es. Y el pasar de los militares a las corporaciones es un solo pasito muy sencillo que al ratito vamos a estar... No, ya no hay pasito. Ya no hay. Claro, son los mismos. Monsanto acaba de comprar Blackwater. O sea, mercenarios. Mercenarios. Claro. Se unieron, es la misma empresa. Tienen las semillas modificadas y el ejército para protegerlas y obligar que se cultiven, claro, esos nomás. Claro. Bueno, en Colombia los paramilitares estaban matando y sacando gente del campo, de lo rural, donde nacieron, pues para ser más eficientes con la corporativa, ¿no? No son jornaleros, son soldados. Son peones. Son peones. Claro. Stalin hizo lo mismo, pero... Así es. Otra motivación. Cierto, es una locura, pero bien, el punto sigue siendo, hay drones, hay observación. Bueno, punto personal, hasta que yo tenga un jacuzzi en el techo, pues no va a haber nada que ver en mi casa. Pero, o sea, mi pregunta es, ¿para qué están usando esos drones? O sea, ¿quién lo está usando y para qué propósito? Bueno, si valen 85 millones de dólares cada uno... De entrada, creo que es buen negocio para alguien. Para un par de personas más, ¿no? Está bien, pero mi punto, claro, sigue siendo... ¿De quién son? Uno. De los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien. ¿A quién están espiando? ¿Qué están escuchando y fotografiando? A la ciudadanía. ¿Con qué propósito? De prevenir el crimen. Bueno, sí. Por su seguridad. Sí, por su seguridad. Exactamente, por su seguridad. ¿Y sabes quién hablaba de esto? Hablaba George Orwell. Orwell. Hablaba Aldous Huxley. Huxley. Y por muchos supuesto. Otros en Nuevamente, el pasado, ahora, ¿no? ¿Y cuál es el interés de Felipe Calderón de escuchar a su ciudadanía? ¿Para controlarlo? No, pues digo, en las dictaduras el orden y el progreso es lo que subyace. Perfecto, ¿sí? A eso vamos. Entonces, tu punto es, lo que estás insinuando es que esos drones sirven para mantener la dictadura, para mantener el control obligado. Pues es otro símbolo fálico, pero ahora en el aire, ¿no? O sea, son pipís con alas. Ah, sí, eso es cierto. Y sin piloto, ¿no? Lo cual es peligrosísimo. Imagínate un órgano sexual sin control pues, ¿qué es lo que sucede? Nah, pues, casi el 49% de la población así mundial es. Tiene ese órgano. Somos los hombres. Pero bueno, mira, en Bosnia y Herzegovina quemaron el Palacio Municipal. Y aquí en Monterrey la gente ha escuchado que dicen, ¿por qué no estamos haciendo lo mismo? Te pregunto, Marcelo, ¿es la solución ir a quemar el Palacio de Gobierno? No sé si lo sea, yo no soy partidario de la violencia. Soy muy romántico en cuestiones de las soluciones, pero pues al final puede ser una última salida, ¿no? O sea, al final no lo veo como algo que debamos descartar, ¿no? En la medida en que se vuelva necesario. Pues, pero eso hicieron los españoles con nuestra cultura. Cuando llegaron, la quemaron y la arrasaron y luego pusieron sus iglesias arriba. Y lo mismo. Claro. Se volvió a acumular la riqueza en un cofre. Y mira cómo estamos. Acabo de leer un artículo europeo muy interesante que hablaba de qué va a suceder con. O sea, hay tanto descontento, de gente descontenta en el mundo y no quieren estar en su país porque pues no les escuchan. Pues, ¿qué pasó con los judíos e Israel? Crearon un propio país para poder ejercer su estilo de vida. Pues hay una teoría, leí este artículo, que habla de que la gente que quiere vivir en paz y que tiene los recursos para estar tranquilo y bien, digamos, la clase media, van a hacer su propio país. O sea, hay que buscar un país. Y todos que quieren vivir en paz y estar tranquilos, váyanse para allá. Y que no quieren estar en el narcomenudeo y no quieren estar en el engaño y no quieren las corporaciones que controlan su mundo. Que hagan ese país y váyanse para allá. Y que los demás solitos ahí se enreden entre ellos. Y se me hizo, digo, es una fantasía, es una utopía, obviamente. Pero la idea, si lo piensas, es muy, muy interesante. Porque ese país sea del tamaño de Rusia mínimo. O sea, estamos hablando del 70, 80, 90% de la población del mundo quisiera vivir en ese país, estoy seguro. O sea, no nos confundamos, yo estoy seguro que hay mucha maldad en el mundo, pero la maldad si hay uno en cada 100 es muy malo, pues los 100 están ahí tranquilos y el malo hace mucho ruido. Entonces, la percepción es que hay mucho más maldad que bueno. Híjole, bueno, vamos a un corte y no se vaya, regresamos. I love you. You never know. I don't want you. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de autodefensas y otros demonios. Estoy con usted, estimado radioescucha, con Marcelo Vallecillo, Fabián Espinosa y Tero Molis. Estamos en el 8336, 6162, 8336, 4203. La tragedia de esta especie es que le dimos inicio a nuestra cultura cuando levantamos el primer hueso y marcamos un territorio. Odisea 2001. Y la ironía es que esto no nada más es una arma, sino que también es la tecnología. Claro. Y hemos ido evolucionando de piedras, cobre, bronce, hierro, petróleo, armas nucleares. Y ahorita estamos atorados en que no vemos otra solución más que llenarnos de armas. Entonces yo me pregunto si eso deja espacio para la razón y para otros puntos de vista, como el que nos acompaña ahora. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludos a tus invitados. Oye, ahora que mencionaste a Tom Cruise, parece que estos escenarios se acomodan perfectamente o hacen match con... Y ahorita que mencionaste a Stanley Kubrick, ¿no? En Odisea, parece que se acomodan todas las películas, ¿no? Ojos bien cerrados, Jack Reacher, Top Gun con los drones, negocios riesgosos, risky business, ni mandados eran. Es que de repente la tentación de mencionar de que esto parece un trabajo en proceso de ingeniería social, pues, híjole, es que todo se acomoda, Juan Carlos. O por lo menos para control, ¿no? No sé si para una poda planetaria, porque ahí mencionó alguien sobre la inviabilidad de sostener este crecimiento que no da la aritmética, ¿no? Claro. Bueno, te seguimos escuchando, Juan Carlos. Gracias. Saludos. ¿Alguien le quiere contestar? Excelente punto. Realmente me encantó la referencia a eso de programación mediática, eso de películas de Tom Cruise. Nos van preparando para lo que viene y hay muchas teorías ahí que puedes leer desde los ovnis que van, se acercan a la Tierra y aparecen en ciertas formas porque dicen que ya han llegado, entonces lo están preparando a la población para que no les dé un shock. Y han tenido en películas a un presidente negro desde hace muchos años, preparándose para el día que necesiten tenerlo, para que la gente esté como que dispuesto a tener, ya lo hemos visto antes. En su mente lo perciben. Oye, y Hollywood siempre se ha distinguido, o por lo menos ese es el mote que le ponen, de ser un brazo de la izquierda americana o de la ultraderecha americana. Bueno, así no los quieren dibujar, ¿no? Como los liberales. Uh-huh. En algún momento fueron hasta perseguidos por McCarthy en Hollywood. Sí, porque prenden ahí droga de cada rato, ¿no? A eso voy. No sé si hubo una transformación o siempre fue, pero siento yo que es más un brazo de la derecha o de la ultraderecha. ¿Hay estudios donde el Pentágono financia películas como Top Gun para romanticizar esto de volar un avión y de ir a bombardear a Laos o Camboya? Y ahora la industria de los videojuegos se me hace que va mucho más allá que Hollywood o las películas, porque te generan 60 horas de entretenimiento, o incluso más si consideras que puede un niño agarrarlo y jugar en línea con otros niños, etcétera. Sí, la violencia siempre bien vende, ¿no? Como la sexualidad. Exacto. No sé si vieron la película Ender's Game o leyeron el libro. Ya no veo ya películas. Bueno, el libro, yo soy fan del libro de Ender's Game y básicamente pues de eso habla, ¿no? Manipulación de los niños y son los que pelean las guerras. Ellos no saben, están jugando videojuegos. Pero, perdón, sí, aquí les doy el final de la película, pero al final se dan... No te preocupes, no la vamos a ir a ver. Se dan cuenta que es todo una manipulación y están peleando ellos la guerra, ¿no? Fabián. Ahorita que decías a bombardear gente morena, ¿verdad? Como decía George Carlin, el claro. Cómico norteamericano. Él dice que es un país que bombardea gente morena nada más. La última gente no morena que bombardearon fueron los nazis hace... más de 60 años, ¿no? Fíjate, yo le quería contestar a la llamada. No creo que sea una conspiración, porque sería ponerle demasiada inteligencia y orden a las autoridades. para mí básicamente juegan el script de siempre, que antes de que se caliente la olla, pues le refuerzas la tapa, ¿no? Lo cual paradójicamente funciona al revés. Tú, por un lado, metes propaganda todo el día, que todo está todo a dar, y Hollywood se encarga de hacerte ver normal el hecho que haya precrimen. O sea, en Estados Unidos hace como un mes ya se enjuició a la primera persona por un dron. O sea, como en la película de Tom Cruise. Claro. Donde llega una computadora y te apunta y te dice, oye, te estás bajo arresto porque te robaste la vaca del vecino. Sí, la historia, no sé si lo leyeron, pero fue básicamente que un granjero en medio de la nada le robó unas vacas al vecino. Y el vecino fue por sus vacas y el otro le disparó. Y pues ahí tuvieron un argumento de vecinos de Hillbillies. Y pues ahí se involucró la policía y se involucró más. Y usaron el dron para mostrar las posiciones de las vacas y la ubicación donde estaban. Y con eso mostraron que definitivamente el granjero sí se había robado las vacas del vecino. Y pues lo metieron preso como consecuencia. Ahora, lo usaron a favor de los drones, usando como un punto de que mira qué bien los drones funcionan en situaciones cotidianas, digo, excelente. ¿Y cómo les fue en Yemen con la boda que mataron a todos los invitados? Exactamente. Como colateral. Esa fue la respuesta que le dieron, sí, a los yemeníes. Exactamente. O en Afganistán, que mataron a 32 niños. Es para llenar el reporte, porque faltaba un pedazo del reporte. ¿En qué te gastaste las bombas que no reportaste? Exactamente. Había que llenar, fue daño colateral y ya pasa. Exactamente. Pasa el reporte. Pero ahorita que dices eso de las vacas, es un muy buen punto, porque si hay una idea es sagrada en Estados Unidos, es la idea de la propiedad privada, ¿no? Entonces, le están vendiendo al público que los drones sirven para que ese vecino malo, con el cual ya no hablas porque estás pegado todo el día a tu iPhone o a la televisión, o el cual te hacen temer si es un loco, como todos los locos que ponen en los shows de televisión de asesinos seriales y todo eso. Entonces están diciendo que el dron es un beneficio más que el Estado te da para proteger tu sagrada propiedad privada. Por tu seguridad. Por tu seguridad. Por supuesto. O sea, esa noticia no salió de un Twitter del simpático tipo ahí artístico. No, salió del Fox News, básicamente. Oye, o sea, salió de un... ¿Cuándo le van a mandar un dron al que se encargó de inflar la burbuja especulatoria en la Wall Street? No, ya le mandaron uno, pero en una caja y hecho de oro. Exacto. Porque bueno, eso es lo que en la película de Robocop, que ahí viene ya en la parte número 4, pues satirizaba, ¿no? Que el sistema se vuelve en contra de sí mismo. Así es. Bueno, y en esa película, cuando arrestan al criminal principal de la ciudad, lo primero que le dice a Robocop es, tú no me puedes tocar porque yo soy amigo de Dick. Ah, mira, se llamaba Dick, por cierto. Y aparte yo te programé, le decía, ¿no? Así es. Y le dice... OCP, que era la corporación que se encargaba de la policía, OCP maneja, OSP administra la policía. Seguridad privada, por cierto. Así es. Claro. Entonces, no me puedes tocar porque Dick es mi amigo, como el otro Dick, el del agua negra, del que acabas de hablar hace rato. O el del Zócalo también. O el del Zócalo también. Le dice, no me puedes tocar porque son mis cronies, son mis compadres. Y ellos administran la policía porque el Estado falló. Y la corporación llegó al rescate. Muy bien, y así de igual manera no podemos tocar a mis amigos, el gobernador, sus amigos, son intocables. O sea, son intocables, el de Shams, y tú nómbralos quien quieras, son intocables. O sea, están obvios las cantidades de fraudes y robos, ahí están para sí, todos es ver. Es un club feudal. Feudal, donde el robo y la violencia justificada por ellos mismos es el plan de todos los días. Pero, y nosotros que podemos obtener información y ver y buscar un poquito, pues yo estoy convencido de que no han obtenido esos millones trabajando duro. Está clarísimo. Pero, ¿qué pasa? Que voy a levantar la mano, voy a ponerme a hacer una llamada, a reportar un crimen. O sea, me van a llegar a mi casa a tocar la puerta muy pronto y decir, oye, o te callas o te callamos. Yo sí creo que al final todo mundo es responsable de sus actos, pero también en el mundo que vivimos hay gente muy poderosa. Si tú te acuerdas de chiquito, de niño, jugabas con el mercurio. Uh-huh. Es un metal líquido que entre más se va acumulando, se hace como una bola, ¿no? Como un enorme. Y va creciendo y va creciendo y va absorbiendo las puntitos. Y ya, se lo come todo. Y creo que hasta cierto punto eso nos está pasando en cuanto a ciertas prácticas que el vecino del norte, o sea, los Estados Unidos, reproduce en su país. Y que, bueno, dicen las de la conspiración que aquí nos vinieron a obligar a militarizarnos para pelear su guerra. Lo cual, bueno, Washington Post lo dijo indirectamente. Nada más no le puso nombre. Y sí creo que hasta cierto punto estos tentáculos corporativos de del Tratado de Libre Comercio, que es muy bueno para eficientar el neoliberalismo a las economías, pero no para dar trabajos dignos a todos. Entonces, creo que no nos preguntamos qué iba a pasar en el cazar casi a la fuerza a la economía todavía más grande del mundo y a la no tan grande como la de nosotros. Y creo que en vez de haber enfrentado la verdad y las realidades de que posiblemente no iba a haber para todos sol, preferimos esconder las cosas como hemos hecho con bastantes menesteres. Y que básicamente ahora pues estamos tratando de rellenarle a la gente con ideas de que las cosas se van a poner mejor. No quiero echarle la culpa a Washington, pero pues estamos siguiendo al pie de la letra la doctrina del mismo país. O sea, el consenso de Washington en cuanto al neoliberalismo, en cuanto al tipo de cambio, en cuanto a las reservas. En cuanto a gobernantes que han sido educados por su sistema educativo. Educados allá. Nadie cuestiona la ortodoxia. Otros países sudamericanos creciendo a 13, 4, 5%. Sí. Irónicamente aquí ya se nos pronosticó que ahora sí vamos a crecer al 3%, que casualmente es lo que en los Estados Unidos va a crecer. O sea, como si la provincia va a crecer igual que el corazón del imperio. Entonces yo les pregunto, ¿qué es esto? ¿Una fantasía de que somos independientes o de plano estamos sometidos completamente a un script extranjero? Pues se antoja muy difícil pensar que estamos justo al lado del imperio con el poder militar más grande de toda la historia, y no por poco, por órdenes de magnitud muy grandes, y que podemos ser independientes en cuanto a lo económico y en cuanto a lo cultural también. Sí, pero lo de enfocarnos a algo, por ejemplo, militar, es algo pensar totalmente equivocadamente. O sea, el poder real está en las corporaciones, está en lo económico. ¿Y que no es una corporación del Pentágono? ¿Qué? Sí, pero pues trabaja para beneficio de quién, de las corporaciones. Así sí, es, sí, por eso. Entonces, enfocarnos a el status quo, ¿no? Exactamente. Enfocarnos a preocuparnos del ejército o de los drones es una estupidez, o ya perdimos la batalla porque ya nos engañaron a enfocarnos en el punto equivocado. O sea, repito, el problema de las drogas no es ni siquiera el narcotráfico, no es el gobierno de Estados Unidos, es el consumo. O sea, si no te gusta el narcotráfico, deja de consumir. La droga es un chivo expiatorio. Claro, la gente se tiene metiendo cosas hace 20.000 años y ahora es la excusa para estar así. Está bien. Entonces, pero creo que hay que empezar a tocar las raíces del problema. El raíz del problema es, ¿no te gusta lo que genera el narcotráfico? Deja de consumir drogas. Sí. Cada persona de Estados Unidos no compraría drogas. No, pero ¿por qué se está yendo el mexicano promedio? Que hubo un reporte de Letras Libres donde muchas de las autodefensas son gente que fueron deportados de los Estados Unidos. Claro. Entonces hay desempleos de hasta el 20% allá, y qué decir de aquí. Entonces lo pongo más fácil y más obvio. Pregunto, ¿tenemos soberanía financiera? No. ¿Energética? Tampoco. ¿Alimentaria? Mucho menos, se perdió, fue lo primero que se perdió. Okay. ¿Territorial? Territorial, pues tampoco. Irrelevante, porque digo, hace rato comentábamos que Calderón abrió la parroquia. Abrió la parroquia. Y ahora están los drones con el PRIAN, ¿no? Que es lo mismo. Y entrar a México es súper fácil, nomás. Entonces, tenemos una dictadura de partido. Tenemos que están sometidos al centro, obviamente. Y me parece increíble que, bueno, no me sorprende, pero que la iniciativa privada pues también esté participando de esto, y a la vez en los medios de comunicación pues vendan la ilusión de que podemos tener algo distinto. O sea, si están aplaudiendo y si están participando de lo que critican, pues no vamos a avanzar, pues son los que hacen el trabajo, ¿no? Claro. Y nosotros pagamos la cuenta. O sea, realmente, de pues ¿dónde sale el dinero del gobierno? Pues de los impuestos, de lo que genera el pueblo, digamos. O sea, ellos no generan dinero en sí solitos. Ellos lo toman de algo que lo generó y ellos lo agarran de ahí. Entonces, pues nuevamente la responsabilidad real lo tenemos nosotros. Claro. ¿Queremos mejores ciudadanos? Pues eduquemos a nuestros hijos a ser mejores ciudadanos. ¿Queremos hacer un cambio? Pues cambiemos. Exacto. Dejemos. Entonces, en vez de haber llenado el zócalo de armas, lo hubiéramos llenado de pupitres. Lo hubiéramos llenado nosotros antes. Por ejemplo. O digo, yo me topo con eso relativamente mucho. Gente, aquí por ejemplo en Monterrey, me los encuentro en su jardín fumándose su churrito, su marihuana. Y el tema de la conversión es, híjole, la violencia que vive el país. Y yo les pregunto directamente, o sea, ¿no entiendes que el hecho de tú haber comprado... A ver, Tero, perdóname. La marihuana es legal en Estados Unidos ya. Entonces, ¿esa ya no tiene una legitimidad como una excusa para seguir moralizándonos? ¿En Estados Unidos dónde? Ya está en Washington State. Ajá. Y en Colorado. ¿Y qué tiene que ver? Está legal. Estados. ¿Qué tiene que ver? Y en varios más. Está en... A ver. Pero aquí no es legal. No. Bueno, si la marihuana se está fumando dentro de la casa del vecino, aunque sea en el sótano, la están fumando. Y si aparte la están vendiendo en los medios de comunicación como lo más cool, eso para mí es legal. Y que este país no haya querido hacerlo por miedo a tomar iniciativa propia, pues ya el sometimiento es del burro. Sí, ¿no? Pero ese no era mi punto. Mi punto era que si tú te quejas de la violencia y no entiendes que tú haber comprado... Fumar marihuana no es la violencia, perdóname. Es la cadena, claro que lo es. No lo es. Bueno, Tero, yo creo que yo entiendo tu punto, pero voy a hacer voy a decir otra situación que creo que es similar y es... Creo que hace el punto que quieres hacer tú. A la gente que le damos empleo para que nos ayude en la limpieza doméstica, pagamos muy poco. A la gente que le pagamos... ¿Pagarás tú? No. Yo sí pago un sueldo. Bueno, después... Pago más arriba que el promedio, estoy seguro de eso. ¿Y estás pagando impuestos? Pero porque ya les van a cobrar impuestos también. Así es. Pero sin embargo, sé que pago poco. No puedo pagar más, esa es la verdad. También al jardinero, también a si tuviera una fábrica, probablemente estaría obligado a pagar algo muy similar a otras fábricas. Okay. Entonces, muchas veces en nombre de la economía, del estilo de vida, de lo que queramos, nosotros mismos perpetuamos ese ciclo en el cual unos pocos explotan a muchos, ¿no? Tú dices que comprar marihuana le da poder al narcotráfico. Es bastante debatible, pero lo que yo creo es que si no hacemos que el dinero circule también, pues la gente seguirá optando por irse de sicario 6 meses o un año antes que pudrirse 20 años picando piedra. Sí, como dijo aquel señorón en Sinaloa, que de hecho el proceso sacó la, la entrevista, ¿cómo se llamaba el mero mero del narco? ¿En Sinaloa? ¿Zambada? Más arriba, bueno, ya no me acuerdo el nombre. Dijo, mira, el problema lo tienen ustedes, básicamente, dice. Ajá. Porque sí. Yo soy un agricultor. Así es. Y ustedes son los que tienen la moralidad allá en las urbes. Entonces, esa revista desapareció de los anaqueles, curiosamente, el fin de semana. Entonces, yo me pregunto, si no vamos a legislar y a regular lo que tenemos haciendo más de 20.000 años y seguimos utilizándolo como la excusa para moralizar a la sociedad y para perseguirla, y aparte arriba aplaudiéndole a lo mismo porque no perseguimos el lavado de dinero, creo que vamos a vivir una sociedad... Es que es un círculo vicioso y las armas se generan precisamente exacto. Por esa... Entonces, vamos a seguir justificando superficialmente las cosas. Claro. No, mándame armas. Iniciativa Mérida, lo que quieras. Al cabo, pues no importa, o sea, 120 mil muertos, 200 mil, pues hasta las que se acabe la última gota de sangre, ¿no? Y yo les pregunto, ¿qué no representa el pueblo la víbora en la cual la águila se postra sobre en el nopal? ¿O qué representa el águila que se está controlando ahí a una víbora? No entiendo la relación entre la pregunta. Pues se perdón. Supone que el águila es el Estado, son los ojos del orden, ¿no? Sí. Y no se supone que la incertidumbre y la pobreza y todo está bajo control. Porque eso es lo que dicen todos los días los medios de comunicación. Pensé que decías que la víbora éramos nosotros, el pueblo. Somos. Somos. Somos. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. No, yo estoy muy decepcionado en el punto de vista que están defendiendo al usuario que consume drogas en la menor cantidad posible y que estén justificando que esa persona no tenga que estar consciente que está alimentando la cadena de suministro de las drogas desde el productor a ese agricultor, señor narco. ¿Pero tendrías la misma opinión si él cultiva en su casa? No, que cultiven la casa. Bueno, entonces regúlenla al punto. No, yo estoy de acuerdo en legalizarlo, 100%. Pues ahí está. Por supuesto. Pero como actualmente no es permitido, tenemos que asumir. Y tampoco es permitido robar y tener militarizado bien, el país, ¿no? Y bien, también tener drones. Y si eso sí permitimos. Un punto a la vez. Un ridículo punto a la vez. Pero el punto es justamente eso. Legalicen las drogas, muy bien. Que cada uno cultive lo suyo, haga lo que quiera. Estoy las totalmente a favor. Las drogas son legales. Muy bien. Sí, ya los está farmacéuticos aparte lo tienen. Ya está despenalizada. Hoy salió una iniciativa para consumo y para expendios en la Ciudad de México. Y la droga está despenalizada. Cierto. Hay que repetir, está despenalizada. Así es. En la Constitución. Ajá. Tiene mucho tiempo siéndolo. Y no nos hemos dado cuenta. Y a la hora que nos atacan, ¿sí? Pues no tenemos defensa porque no nos hemos educado. Ahora, entra otro negocio también aquí importante, aparte de las armas, la cuestión de las cárceles en Estados Unidos. Uf. Privatizadas desde hace un tiempo. Y llenas de pobres, ¿no? Y las drogas son el mecanismo perfecto para... La excusa para poder, perfecta, ¿verdad? Para poder estar metiendo gente a la cárcel. Sí, déjame leer una frasecita que traigo para el estimado público. Siempre ha sido un problema para una sociedad confrontada por un reto serio, el decidir qué medidas puede tomar y qué tan lejos puede llegar para responder a ese reto. Si el argumento es que solo se puede preservar una forma de vida adoptando ciertas medidas que niegan esa forma de vida, que solo puedes preservar la democracia o la libertad de expresión limitándolas, por ejemplo, o preservar la libertad con su regimentación, o el orden moral con la Inquisición, entonces corres el riesgo de sacrificar exactamente las cosas que decías por las que luchabas originalmente. Corres el riesgo de sacrificar precisamente esas cosas que utilizabas para justificar los sacrificios en un principio. Corres el riesgo de convertirte tanto como tu enemigo que las diferencias importan muy poco. Ahorita que estás leyendo eso, me estaba acordando de la pregunta que me hiciste sobre la violencia. Y quisiera saber tu punto de vista, porque yo coincido con esa frase y creo que la violencia solo va a traer más violencia. Entonces, por eso soy estoy peleado con la violencia. Sí, estamos criticando a la gente por defender a sus hijos de ser violados con armas, pero le aplicamos la misma dosis. Exacto. Entonces, pues, ¿cómo queremos solucionar algo republicano, racional, si lo primero que hacemos es sacar el cuchillo para decir, oye, vamos a defender lo público? Pues, ¿cómo, güey? Bueno, aquí les va una pregunta. No sé si tú eres padre de familia. No. O si tienes hijos. Digamos que el argumento de los autodefensas de que violaron es el punto. La gota que derramó el vaso fue la violación de las mujeres y el abuso de las mujeres. Muy bien. Un punto horrible y digo... Algo y su que forma de vida, la comida, la agricultura, el trabajo, su tradición, eso no lo vemos. O sea, entre narco y entre neoliberalismo y entre capitalismo, nos los llevamos encuentro. Y nadie los ha volteado a ver, porque estamos con la telenovela a todo dar. Sí, sí, sí. No, pero te bueno, estoy personalizando, No. Pero el punto aquí es, usemos ese ejemplo sin nada. Alguien amenaza a mi hijo y actúa con violencia, ¿qué voy a responder? No va a ser con violencia. No voy a tratar de... Oiga, vamos a hablarlo. Porque no, esa persona no tiene esa capacidad. En un estado de derecho no hay necesidad de hacerlo. Bueno, no, exactamente. Técnicamente. Técnicamente. Sí, pero aún así, en países de los más civilizados de la historia, o actualmente, todos los días suceden asesinatos y matanzas ridículas sin sentido. Hay legitimación. Existe la legítima defensa, por ejemplo. Es la violencia contra la violencia. Bueno, sí, pero eso es violencia. Eso tiene 3,000 años, ¿no? Sí. Claro. Y mira, yo creo que ese rollo de que necesitamos un Estado duro, como decía Hobbes, porque la gente es mala por naturaleza, creo que está mal. Porque finalmente la gente se desespera, no cuando no hay un Estado, sino cuando está y se convierte en un obstáculo para la vida. Entonces, básicamente, cuando lo que hacemos es violencia desde arriba, pues la gente no entiende más que eso. Y por ende la respuesta es violencia. Claro. Entonces, estamos acostumbrados al cintarazo, pues no nos han educado para trascenderlo. ¿Con qué vamos a responder, Taro? Sí, y acuérdense que la violencia no es solamente de disparar y matar. Sí. La violencia empieza desde la casa. Son palabras, son roles, son sovinismo, son cosas. Eso es violencia. Y eso, todo eso está muy, muy metido en la sociedad mexicana. Pero por eso hay una diferencia entre lo público y lo privado. Pues para que en la calle, como dice Marcelo, pues haya un estado de derecho para que la gente no tenga que estarse gritando de un lado a otro, ¿no? Sí, claro. Y tener el derecho de que si algo te golpean en la casa, puedes ir con alguien y te ayuda y te ayuda a salir de esa situación. Sí. Es muy importante. Fabián, comentario final. Pues no debemos olvidar que, como mencionamos ahorita en esta última parte, la frase que sacaste a colación de Benjamin Franklin, quien acepta sacrifica su libertad. Quien sacrifica su libertad por seguridad termina sin ninguna de las dos. Gracias. Tero. Totalmente de acuerdo. O sea, yo en mi punto final es tomen acción, hagan, sean el cambio que quieren ser, que quieren ver en el mundo, pues háganlo. O sea, no se queden quejándose y hablando de ello en Twitter o Facebook o quejándose con el vecino. Hagan algo. Tomen pequeñas acciones si quieren. No es mucho, pero o quieren tomar acciones grandes, háganlo. Perfecto, los invito, pero hagan algo. Marcelo. Me robaste la frase. Yo creo que me quedo con esa frase que dijiste de Benjamin Franklin también, muy, muy clara, y creo que resumía en muy pocas palabras lo que la frase de larga Eugene Weber, que es un historiador. Weber, ¿qué leíste? Que de hecho está hablando sobre el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano se convirtió en el enemigo. Empezó a absorber autodefensas, que eran los bárbaros, que llegaron a asolar la campiña, y absorbió tanto que se desprofesionalizó el ejército y acabó canibalizado. Claro. Entonces la historia ahí está, no estamos adivinando, todo viene de los libros, hay que educarse para poder tener alternativas pensadas. No estoy peleado en que exista un orden y que exista un Estado, creo que... Sí, pero que sean congruentes también. Exacto, y que siempre su objetivo último sea el respeto de los derechos civiles. Y la espada guardada, no la queremos afuera. Exacto. ¿No? Y que quede claro que el gobernador trabaja para ti. Exacto. Exactamente. Es al revés, ¿no? Actualmente. Gracias a Sergio Becerra, gracias a Marcelo, Fabián, Tero, al estimado público, y a ti, por haber estado aquí. Quédense con nosotros para la siguiente semana, extraterrestres. No se les olvide que este programa y otros en mi blog, su blog, danzanegra.blogspot.com. Gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5.